La brillante victoria en la batalla de Pochonbo, organizada y dirigida por el presidente Kim Il-sung para asestar demoledor golpe a los agresores japoneses y proporcionar a su pueblo la aurora de la liberación de la patria, fue un acontecimiento de categoría especial. Su victoria había inculcado al pueblo la esperanza de renacimiento nacional, mostrando que Corea no está muerta, sino viva, y le dio la convicción de poder lograr infaliblemente la independencia de la patria con la propia fuerza de la nación. Y así había llamado a toda la nación a la gran resistencia antijaponesa. La antorcha atizada en Pochonbo se expandió en un santiamén por todo el territorio coreano como llamarada de la resistencia de todo el pueblo. Se establecieron a lo largo y ancho del país 26 bases secretas y más de 60 provisionales, y se crearon más de 120 organizaciones de resistencia armada. Así, la victoria de la batalla de Pochonbo tuvo gran importancia para alcanzar la empresa histórica de la liberación de la patria mediante las propias fuerzas revolucionarias.